Es bien fácil sentarse en la grada de lejos a mirar un juego. Para que todo el que falle, si no te agrada, le mandas con fuego. Es bien fácil señalar a otro según tu pretexto o tu concepto de cómo es esto. Cuando no eres tú el que lleva los zapatos puestos, pues mi pana, no se complique con lo que por ahí se publique. Si alguien cayó, si alguien falló, con eso no se justifique. La verdad te confronta, de tus hechos eres responsable. Quieres respuesta pronta, vete al espejo y pregunta al culpable. Te apartaste con pique, no quieres que se te predique. Pero buscas a Dios con los panes y los peces solo para que los multipliquen. No, te se equivocó cuando lo buscó, se desenfocó. O con la verdad nunca chocó. No, no, te se equivocó cuando lo buscó, se desenfocó. ¿Y qué fue lo que pensó? Choros de pensamientos vagos. No quieren a Dios, prefieren un mago. Que convierte el agua en vino, bendiga mi destino y con desobediencia le pago. Siempre la excusa de la hipocresía que hay en el templo es la orden del día. Que por eso te saliste del camino, lo tuyo no fue genuino, vida loca tú querías. No te me vayas muy lejos. Si andas buscando culpable, párate frente al espejo y ahí estará el responsable. No te me vayas muy lejos. Si andas buscando culpable, párate frente al espejo y ahí estará el responsable. Ten cuidado con su iglesia si la desprecia con esa boca. No te metes en problemas, no es perfecta, pero está en la roca. Si murmullo, capullo, a la gente chismosa siempre le huyo. Nunca contribuyo, el orgullo siempre buscando defectos, pero no se fijan en los suyos. No siga dando vueltas a la ignorancia que anda suelta. La casa no es perfecta porque son seres humanos los que entran por la puerta. Buscando un aliado, huyendo al llamado para que te identifique. Mejor busca de Dios que la Biblia te explique. Que me explique qué. Que sin Dios no puedes vivir, no puedes seguir así. De su mirada no se puede huir, no vas a fluir. El diablo solo vino a destruir, no se va a dormir. Hasta que por fin te voy a morir y lo va a cumplir. No va a querer dejarte ir, pero si Dios te acompaña, su mano te va a cubrir. Pero si Dios te acompaña, solo te va a perseguir. Bien y la misericordia va a poderte bendecir. Ya deja el pretexto y ese tonto concepto. No busques a Dios por la gente, la gente está llena de defectos. Tampoco por el beneficio, no es por lo material, sino para qué sacrificio. No te me vayas muy lejos. Si andas buscando culpable, párate frente al espejo y ahí estará el responsable. No te me vayas muy lejos. Si andas buscando culpable,